todos ustedes, ya estamos en su programa Dominicana en Construcción, el punto de encuentro radial de los constructores dominicanos, dirigidos por un servidor, el ingeniero Amadeo Alcántara, y transmitido a través de tu emisora Radio Amistad en la 101.9 y por la web a través de www.amistad1019.com. También pueden seguirnos a través de la cuenta en Twitter, @sol_ingeniería, para que se mantengan enterados de los temas de los que aquí conversamos. Si te pierdes parte de este o de otros de los programas de Dominicana en Construcción, puedes encontrarlo en dominicanaenconstruccion.blogspot.com. En la tarde de hoy vamos a conversar con el arquitecto Alfonso Curi, cariñosamente Fonso, acerca de urbanismo aplicado a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Arquitecto, ¿cómo está? Muy bien. Te puedo decir, Amadeo, que me siento bien con ese título que tú has puesto en Dominicana de Construcción, y deberíamos todos los que estamos en la construcción apoyar a Amadeo, porque es un programa que se le ve mucho futuro. A la verdad que se necesita en la ciudad y los ciudadanos saber solo lo que es la verdadera construcción. Y es un programa que es de enseñanza, es un programa que nos va a llevar a la parte más fuerte del país hasta la más débil, y conocer lo que es la construcción, que cada día más se pone más difícil, ¿verdad? Bueno, se pone más cara, y la gente no entiende el porqué. Con bendiciones como esa, sí, yo creo que vamos a llegar bastante lejos en este programa. Aquí hay mucha gente que te apoya, lo que hay que caerle atrás. Sí, así es. ¿Sabes? Le manda saludos Martina Tolentino. Esa es mi hermana. Martina Tolentino está en sintonía. Le mandamos otro urbanista. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo cariñosamente desde aquí. Ella nos comunicó que iba a estar en sintonía, que le mandara saludos a usted. Oh, gracias. Igual, no te mando un beso porque te pinto. Y además que su esposa está aquí, ¿verdad? Claro, no, Marín y yo, esta niña y yo somos más que hermanos. Mi esposa la conoce muy bien. No hay problema, y ella es casada. Ah, bueno. Yo no me meto en esos rebuses, yo respeto eso muchísimo. Arquitecto, vamos a hablar de urbanismo. Vamos a hablar de urbanismo aplicado a la ciudad de Santiago de los Caballeros. Usted menciona, usted ha dicho que las ciudades se comportan como si fueran organismos vivos. A ver si usted nos puede ampliar un poquito ese concepto. La ciudad es un organismo completamente vivo, donde tenemos todos los elementos, igual que un cuerpo humano, un cuerpo viviente, corazón, pulmón, cerebro, circulación, entonces todos los aparatos que compone un cuerpo, lo mantiene la ciudad idéntica. Si los pulmones son los parques, el cerebro es el poder, las actividades, las culturas, las vías, todo tipo de vías, avenidas, son la vena. Son las venas. Todo, sí, todo lo que circula la sangre. Y se comporta casi igualito. Inclusive es increíble cuando se da un caos a un ser humano, para ponerlo así, o a un animal, y le da un infarto, la ciudad es idéntica. Ese elemento donde existe ese caos, hay que verificarlo el porqué, y cuando tú vienes a ver, viene el corazón y te trae de la ciudad, o algún sitio te modifica el comportamiento de la ciudad, lógicamente afectando al usuario, que somos los ciudadanos. Inclusive, usted mencionaba que el ciclo de la vida que aplica a los seres vivos, nacer, crecer, reproducirse y morirse, también aplica a las ciudades. Idéntico, es un ser viviente, y nosotros somos, es un asunto totalmente paralelo, van juntos, mejor dicho, no paralelo, van juntos, y tú lo sientes, porque somos los seres humanos que imitamos, es decir, nosotros imitamos todo lo que hace con el cuerpo humano. Si tú, y fuera del tema del urbanismo, pero sí te va a aparecer, si tú tomas la mano tuya y la abres, se te convierte en un tenedor. Si la cierras, se te convierte en una cuchara. Y si la cierras y la pones vertical, se te convierte en un cuchillo. Entonces nosotros vamos imitando. Si tú tomas la mano y te fijas, tú formas la grúa. Y tú ves una grúa y una mano, y casi todos vamos haciendo una analogía con el cuerpo humano. Claro. Entonces no podemos olvidar de eso. Claro. No podemos nunca en la vida pensar que la ciudad podemos dejarla morir, sino mantenerla. Y nunca llegar a la enfermedad, sino preverla. Fíjate que... ¿Y cuál es el estado de salud, si cabe la pregunta, actualmente de la ciudad de Santiago de los Caballeros? Mejor a mí. Siguiendo con la analogía, ¿verdad? Sí. ¿La ciudad está enferma? no está enferma. La ciudad está saludable, está creciendo. La ciudad está en vía de crecimiento con un sistema político, más que todo, un sistema político, porque siempre tenemos que ir al cerebro. Ese sistema político, donde se están... Perdón, porque el cerebro en el cuerpo humano, y siguiendo con la analogía, es lo que es el poder político a la ciudad. El poder político, exacto, en este caso, los ayuntamientos. El mandato, el cerebro que te manda todo. Es el mandato, es el que te manda. Entonces, en Santiago, quien dirige esa pauta es el ayuntamiento, dirigido por su alcalde. Entonces, ¿cómo está la ciudad? En vía en desarrollarse, con todo el deseo de mucha gente a hacerlo bien y otras personas que dentro de ella misma tratar de desbaratarla y chismotearla. Pero el deseo de los trabajadores, de los que están ahí, de los especialistas, es hacer que la ciudad de Santiago con mucho amor funcione. Y lo que trabajamos en extensión, que somos asesores, que nos buscan, que tenemos la experiencia como profesionales en esta rama, y nos llaman, nosotros vamos con mucha fe y mucha vocación, de verdad que sí. Somos una persona, y la misma quien tuvimos hablando, Martina, lo sabe, y todos los urbanistas, y todos los que hemos trabajado con el POS, y hemos trabajado con el PES, y hemos trabajado con todos los... las instituciones que desean que Santiago sea la mejor ciudad del mundo, saben que nosotros hemos trabajado con toda la voluntad sana y sin cobrar un centavo. Y lo hemos hecho en el CODIA, y lo hemos hecho en el ayuntamiento, lo hemos hecho en todo, con el deseo como ciudadano y como santiaguero enamorado de nuestro pueblo, que como dice Santiago, es el corazón, así mismo trabajamos nosotros, con toda la fe del mundo para que esto quede bien. Ahora, que del dicho al hecho hay un estrecho, y que una cosa es con guitarra y otra con violín, eso sí tenemos que discutirlo tú y yo ahora. Vamos a discutirlo entonces un poquito. ¿Cómo está haciendo el síndico el trabajo? Gilberto Cerulle. Ese es el urbanista del siglo XXI en Santiago. Okay. Trabajador incansable en los asuntos de construcción de la ciudad, pero dejando la gestión municipal, su oficina, en un grado difícil. Pero a propósito de la analogía, ¿verdad? Y el cuerpo vivo que estábamos hablando anteriormente, él es médico. Él sabe de eso. Él es médico. Él sabe de eso, y por eso se mete como médico, como emergencia, en todos los proyectos, habido y por haber. Pero eso frustra y quiebra al profesional. Eso hace que el arquitecto o el urbanista o el constructor que esté ahí diga, no, pero es el que sabe, vamos a hacer lo que hace, es lo que él dice. Entonces ahí hay problema. O sea que él debería dejarse asesorar más por las personas, por los especialistas que saben, en este caso de urbanismo, los arquitectos y los ingenieros que están alrededor de él. No, se deja asesorar, lo que tengo que actuar. Es lo que debe dejar actuar quienes debe de, por ejemplo, en mi casa. En mi casa, si yo tengo una cocinera, ¿quién va a cocinar? La cocinera. Quien va a lavar el carro es el que me atiende. Y quien va es el que me atiende los carros. Quien va al jardinero atiende el jardín. Pero tú no puedes atenderlo todo al mismo tiempo. No es verdad, no te da tiempo, no te da pensar, va a haber un fallo. O sea, debería sentarse a gobernar la ciudad, a gerenciar. Es un gerente. A coordinar las operaciones desde su despacho. No estar al frente de las operaciones, lo que usted sugiere. No, estar al frente. Pero no está directamente en la construcción como un obrero, como un maestro constructor, como un técnico, ponle el nombre que tú tengas. Hace que se frustre y tomar decisiones a la ligera después que hay unos planos hechos. Hay un pensamiento aprobado de cualquier solución urbana, donde ya eso es lo que se va a hacer. Y de un momento del cielo a la tierra aparece, eso no, caminen por aquí, hagan esto. No, ese es lo único. Ahora, de que se faja y que está atendiendo, y que sí verdaderamente se está trabajando en muchísimos sectores, y que los hoyos de Santiago, de esas comunidades, se van a liberar, lo va a lograr. Te lo aseguro, porque lo conozco y sé que él tiene más que eso, para no mencionar la palabra clave para desarrollar esa cosa, tiene valor. Tiene ese valor, tiene un valor único. Ahora, volvemos para atrás. Debe de sentarse un poco más en el ayuntamiento y dejar las obras y conseguir al idóneo al pensador, al constructor, al ingeniero, al arquitecto, al urbanista, a trabajar su cosa. Y él solamente iba a supervisar y decir, estos son los planos. Sí, déjame ver. Ah, estás muy bien. Gracias. Se pagó y se acabó el asunto. Y así son las cosas. Y darle mantenimiento a todas las cosas después, que eso es lo caro. ¿Qué es lo que no se hace, no solamente en la ciudad, sino a nivel nacional? Que no se le dan el mantenimiento a las áreas verdes. Se crean y punto. Se están haciendo cositas, pero salen caras de mantenimiento. Pero se pueden buscar soluciones para mantenerla. La razón por la que usted cree que no se esté haciendo el mantenimiento es por lo costoso que es el mantenimiento. Hay un chisme, tú ves. Hay chisme y hay también es costoso. Hay cosas que hizo el síndico pasado. Hay cosas que hizo el síndico pasado que no interviene porque sale muy caro. Y asunto de la relación de ellos, que a nosotros en este programa no nos interesa hablar de eso. Es un asunto personal o asunto político. Pero sí se le debe dar, porque yo te puedo dar el ejemplo. Por ejemplo, obras que yo hice en ese periodo, ahora mismo están casi abandonadas. Por ejemplo, el parque de Emiliano Tardif está totalmente está abandonado, cabeza, y da pena. En la cabeza del puente de Mano Patiño. Y aunque yo no crea, ni Juanito, ni él, ni nadie cree en santo, hay que darle mérito a esas obras tan importantes. A la obra que yo hice y construí, diseñé, de los emigrantes árabes, se le da un poco de mantenimiento porque el nivel social de la persona que vive ahí y el lujo de esa urbanización, de esa parte, atrás del marco, exige eso. Se lo exigen mil veces. Se lo exigen mil veces. Y son personas que tienen influencia, que tienen su todo organizado ahí adentro. Eso es una verdadera junta de vecinos. Ahí hay una señora que parece un guardia, que es la presidenta de la junta de vecinos. Arquitecto, pero usted habla del costo de mantener, pero no es más costoso no mantener. Claro. Algo así como la educación. Si uno piensa que la educación es cara, que intente la ignorancia, a ver qué tan cara puede salir. Claro, ese es el problema. La situación consiste en que la misma, yo diría que debieran, de una manera u otra, comprometer la junta de vecinos a que esas áreas verdes se mantengan. Para poder, si estamos hablando de la fuerza del pueblo, porque si el ayuntamiento, el alcalde que tenemos, entró por el eslogan de la fuerza del pueblo y se le hizo caso, y se de todo el mundo quiso, la mayoría de la gente quiso que tuviese el cambio. Entonces, si es con la fuerza del pueblo, ayudemos al alcalde. Pero ¿cómo funcionaría la propuesta que usted acaba de mencionar? Si usted dice que la junta de vecinos se empoderen de los parques que tienen, darle mantenimiento y buscar la manera junto con el ayuntamiento, del ayuntamiento se le dé los recursos y la población limpien su parque y mantenga su parque. Entonces, ¿quién financiaría el mantenimiento y la limpieza? Claro, el ayuntamiento, parte del pueblo. ¿Y la junta de vecinos financia la limpieza? Claro, es que eso no es mucho. A la larga, si tú lo haces todos los días, no es mucho. Lo que hay que tener una gente, hay un guardia, un guardián es la palabra, no un guardia, que solucione eso, y otro y un grupo de personas que chape, que limpie, pero si se hace diario, no es mucho el costo. Pero los municipios dirán, pero ¿para qué entonces nosotros pagamos los impuestos municipales? Por eso, entonces se hace un arreglo entre la alcaldía y la junta de vecinos. A ver, ahí yo no manejo eso. Se llegaría a un arreglo tal, porque el asunto es económico. Lamentablemente, la vida, el asunto es económico. A la larga, llegamos a la situación de dinero, porque si vemos la verdadera significado de la economía es otra cosa. Es el dinero, el diablo del dinero, quien molesta a todos. Entonces, ese pedacito que hay que solucionar. ¿Cómo nosotros podemos solucionar el dinero para que se ejecuten las cosas? Porque si aparece el dinero, se arregla todo. Y juntamente con el dinero, la forma en que se maneja el mismo y la corrupción que se genera alrededor de él en nuestro medio muchas veces. Es que debemos haber gente seria. De alguna manera, debemos haber gente seria. Tú sabes una cosa, si aquí confiaran en una persona seria, todas las empresas y todos los empresarios aportaran. Todo el mundo tiene deseo de que Santiago vuelva a ser la ciudad más bonita del país. Cuando tuvo Gobaira, pasó. Fue la ciudad más limpia del país. Aunque haya crecido en ese tiempo, era más pequeña, y etcétera, todo lo que quiera decir. Pero el señor Gobaira se puso los pantalones. ¿Señor Luis Gobaira? No, no, el papá de Luis Gobaira, okay. Jorge Gobaira. Ese señor se puso los pantalones y a base de su simpatía y su forma de ser y su seriedad, la gente confió. Y te puedo decir algo. Se hicieron equipos deportivos de todos que se le enviaron de fuera. Pelota, guante, pelota de jugar, voleibol, etcétera, etcétera. Todo ese equipo. Y se formaron los clubes, y se hicieron los clubes, pero se le entregó una persona que la gente le tiene confianza. Y hay que buscar a esas personas serias. Y existen las personas serias. Pero si el que más manda no confía en nadie, no vamos a existir personas serias. Y eso es lo que está pasando. Personas responsables, personas que no robe, personas que no vean que eso, que le llega un dinerito y hay que repartirlo. Pero hay personas así. Antes el gobernador se seleccionaba como un individuo idóneo de la ciudad, un notable, un individuo que se seleccionaba ante todo. No era por casualidad, déjame nombrar a fulano porque está en el partido. No, se seleccionaba ese municipio, ese ciudadano. Y ese señor se comportaba de verdad. Y los ejemplos teníamos y lo tenemos. Ahora el gobernador se selecciona según quien se haya fajado más en la campaña. Es que no, hay que entender lo que es el partido. La gente, el PLD debió, y siempre lo he dicho, y a todos mis amigos PLDistas, que son muchísimos, es más, la mayoría, porque a mí los apelliditos engañan, tú ves, Curisuain engaña, pero yo soy de muy pueblo, yo me crié entre los Maguís y la Carrera, y lo sabe todo el mundo ahí, en ese, y eran mis amigos. Y ese grupo de muchachos luchadores, muchachos, para que entiendan, como se le decían las muchachas a las Mirabares, como se le decían los muchachos a los que peleaban en contra de aquel gobierno, la gente del 14 de junio, sí, en el gobierno de Trujillo anteriormente, toda esa serie de gente se le decían los muchachos. Pero ¿qué están pasando ahora? Que esos mismos muchachos ya están viejos y son, siguen siendo los mismos luchadores. Y los muchachos de lucha no existen. Los que tengan una computadora en email y en Twitter y en qué sé yo cuántas cosas más, que tenemos que tenerlo, porque no los rompo. Yo vivo de las comunicaciones, como si no me atraso profesionalmente. Y si yo y nosotros y el mundo entero lo aconsejo, no vamos, junto con el desarrollo de todas las cosas, nos atrasamos y nos dicen, el viejo se no sabe de nada, aunque tú tengas la preparación más grande. Por eso yo respeto la civilización oriental, que al viejo chino se le tiene como asesor, como el que más sabe, y se le respeta. Arquitecto, vamos a una pausa y luego de la pausa seguimos conversando sobre este tema. Okay. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados Solar Guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores. Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. 101.9 Amistad. Noticias, deportes, comentarios y entrevistas. arquitecto Alfonso Curi, alias Fonso, de urbanismo en la ciudad de Santiago. Entonces estamos comentando del mejor urbanista, según usted dice, el mejor urbanista que ha tenido la ciudad de Santiago. No, no, no es mejor. No. ¿Cómo? El urbanista del siglo XXI de Santiago. Ah, el urbanista del siglo XXI. Cerulle, alcalde nombrado por la fuerza del pueblo. Vamos a ver qué usted tiene que decirnos del señor urbanista del siglo XXI. La gran gestión que él quiere hacer, donde Gilberto, o el señor alcalde, tiene un macro pensamiento de modificar la ciudad de Santiago. Ojalá que le dé tiempo. Es mi preocupación. Ojalá que le dé tiempo. Gilberto. Pero ese pensamiento que usted dice que él tiene, ¿es correcto? Creo que sí, todo el mundo. Sí, tú te tienes que poner. Cuando tú te examinas, quiere un 100, aunque sea que 60 y pasado. Pero si él no le diera tiempo a hacer ese pensamiento que usted dice, bueno, debería haber una continuidad de gobierno, que es lo que es de lo que adolece este país a nivel municipal y a nivel nacional, y la persona que lo suceda continuar esa obra. No vamos a meter en política. No vamos a meter en política. Esto es construcción que estamos. Esto se llama. Dominicano en construcción, aunque todos caemos en el látigo de la política, siempre tienen los ramalazos y nos lo van a dar. ¿Y cuál es el alcance del pensamiento? Fíjate una cosa, del gran urbanista. En la vía, él quiere solucionar todas las rotondas de Santiago. Por ejemplo, arregló la de la Fuente, la modificó. Vamos a hablar de modificación. Uh-huh. Quiere la salida de Navarrete. O sea, eliminó la rotonda, sí, en ambos sitios. Modificó las vías. Vamos a llamarlo así para ponerlo bonito, para no tener problemas. Entonces, la Fuente, la salida de Navarrete, la futura solución de la rotonda de la hermana Mirabá, donde yo hice las esculturas de la hermana Mirabá. ¿Hace escultura la hizo usted? Sí, con Joan Alberti, el escultor, el artista. Yo hice el proyecto arquitectónico y tuve que intervenir en todo, pero Joan es el escultor. No, traje, pero lo hicimos nosotros, es decir, la hizo mi oficina. La futura solución de esa rotonda de la hermana Mirabal con Antonio Guzmán. Uh-huh. Yo le pido, por favor, que la escultura que alcance Antonio Guzmán la respetemos y se haga de verdad. No esa cosita que no se parece a nadie, sino que a don Antonio Guzmán, a Santiago tiene que sacarle su comida aparte y hacer una escultura de verdad. Y un punto claro donde ese señor se vea, donde sí se le recuerde para siempre, porque tú sabes que fue un gran gobernante. ¿Qué alcance tiene el proyecto que tiene que ver en la parte donde están la estatua de las muchachas, de la hermana Mirabal? En la futura solución de la hermana Mirabal viene en ese punto, en la rotonda, se va a tomar la parte, la isleta que hay en la carrera, se va a hacer ahí, que yo le propongo en la mi asesoría, que si hiciese ahí, como ese sector de ahí está el parquecito donde está el... ¿Cómo se llama? Ahora se me va la onda. ¿Dónde está el cañoncito? Ese, ok. El Avalerio, exacto. Y la Avenida Inver, ahí, la Avenida Inver. Esa zona, si tú la notas, es una zona de individuos que ha sido políticamente y, vamos a llamarlo así, batalladores de la civilización de Santiago. Y está la batalla de la carrera, está ese asunto de ahí, están las hermanas Mirabal, así coincide que hay un punto histórico. Entonces ese tramo de ahí yo le pedí al arquitecto Edwin Beliar que si pudiesen hacer la isleta o la plaza de esos combatiente o ¿cómo te llamaría? ¿Cómo se llama? Héroes de esas batallas, y se le hiciera a cada uno sus bustos para que la gente vaya, el muchacho que viene, no, todo nuestro relevo, tenemos que pensar en nuestro relevo, ¿verdad? Entienda la historia dominicana. Por ejemplo, tenemos el caso de la escultura del monumento de los héroes, que se la llevaron a la fortaleza San Luis. La fortaleza San Luis no es tan visitada como un paso de una calle. Claro. Que la gente va y mira. Eso nos pasa a nosotros, la gente de fotografía de grupo, que hemos tomado la verja del teatro como nuestro sitio de exposición más fuerte, igual que el aeropuerto, porque es donde más circulan las personas y aprenden, y aprenden. El asunto es enseñar, el asunto es enseñanza-aprendizaje. La educación es en tu casa, la instrucción es en la escuela y en las universidades. Es una instrucción, no es una educación, es instrucción. La educación está en la casa. Y uno de los problemas más grandes que tenemos la República Dominicana, pero Santiago en específico, es la falta de educación. La educación dentro de la casa, ese muchachito de decirle los signos, ya lo perdimos. Ya las universidades no tienen los programas y la materia que se le daba a uno de moral y cívica. Murió. No están. ¿Quién se sabe el himno del árbol? ¿Quién se sabe todos esos himnos que a nosotros nos enseñaron y todavía lo añoramos? Lo hemos perdido. Por eso es que las generaciones han cambiado. Y ahora hay un qué me importa. Y hacerse de dinero rápido. Y el diablo dinero sigue entre en el pensamiento. Y la juventud lo que desea es ver el carro bonito, no ha llegado demasiado. ¿A qué han metido tanto carro a un pueblo, a una ciudad tan pequeña, a un país tan pequeño? ¿Para qué? ¿Para qué había que comercializar? Eso da vergüenza pasar por las avenidas, por las calles o la carretera de Moca, ese sector por ahí, San Vito, la cantidad de carros que se están vendiendo y todo esto va por Navarrete lo mismo. Entonces tú dices, ven acá, nadie es ciego. ¿Y no hay, lío es este? No hay una relación, arquitecto, entre esa cantidad de carros que ha entrado a la ciudad y la deficiencia del transporte público. Claro, porque se le afecta, es muy fácil conseguir un transporte privado. Todo el mundo desea un transporte privado. Es una chulería. Pero, ¿y si lo ponemos a la inversa? Si el transporte público mejorara, ¿no tendríamos menos carros en la ciudad? Claro. Claro, y hay que educar para menos carros. Si tú América del Sur completa, es increíble, unos carritos chiquiticos que han llevado merillitos para taxiar, que tú te mueres la risa. Tú ahí subes arriba de un edificio, para no decirte arriba de un helicóptero ni un avión, pero de un edificio alto, y mira para abajo, y tú lo ves con un hormiguero de carritos pequeñitos, chiquitos, y nosotros fuimos y nos montamos en esos taxis y consumen menos gasolina. Y aquí no se hace eso. Sí, aquí el transporte público es muy poco eficiente, también tomando en cuenta la existencia de los motoconchos. No, y la fuerza del grupo, esa fuerza tan grande que tiene el grupo de choferes, es una fuerza no social. Hay una, aparte de económica, política, es una fuerza enorme. Eso hay que tenerle miedo a los choferes. Y todos los políticos le agradecen a los choferes. Ay, sí, esos son muchos votos. Oye. Hay un amigo que se llama Tito Ventura, no sé si usted lo conoce, ingeniero industrial. Tito Ventura, que habla de la cantidad de personas que una persona, que un chofer mueve en República Dominicana y lo que mueve en países desarrollados. Un chofer promedio puede mover, como está la existencia del motoconcho, dos o tres personas en promedio. Un chofer para dos o tres personas, pero en países desarrollados un chofer, como básicamente existen autobuses grandes, puede mover 40 personas en promedio. Entonces dice que hay un desequilibrio tremendo ahí. El que analice esta ciudad, estos pueblos, como nosotros, se vuelve loco. Entonces lo que vemos es un trasfondo oscuro adentro, que tampoco voy a mencionar, que lo conocemos todos, pero nos gusta la mentira y nos gusta que nos allanten a todos. Y esa mentira está ahí y vivimos dentro de la mentira. Y sabemos quiénes son los que están ahí. Y nadie dice nada porque nos tememos uno con el otro, porque somos de pueblo pequeño. Esto es un club. Y aquí somos socios todos, nos conocemos casi todos. Y el que no te conoce y tú comienzas a hablar, a lo último terminan con padre o amigo, primo, tío. A lo último se dan un abrazo y se quieren, como el anuncio que salió en la pelota. En el noveno somos hermanos todos. Pero ya Santiago es una ciudad de 1 millón de habitantes. ¿Usted no considera que es una cantidad ya importante? Pero nos conocemos casi todos. Yo me estoy metiendo en los hoyos. Y ahí nos saludan y hay gente que me dice, oye, yo no tengo nada que ver con política. Y me han voceado, Alfonso, Curi. Y yo hago así. son los que trabajan como mensajeros, son con los que trabajan como obreros en la construcción. Uno o dos te conocen, tres o cuatro, y cuando tú vienes en un minuto el chisme está en quién es ese, es el arquitecto, ese es el que está construyendo. Yo le hice la eléctrica, o el de San Giela. Se conoce porque cada uno vive en sus áreas. Se convierte en pequeña la ciudad. Lo que hay que hacer, un sondeo y un gran inventario que se está haciendo. Y en ese sentido, arquitecto, uno de los proyectos que tenía el síndico anterior, el del Transvía, a propósito del metro de Santo Domingo, ¿ese es un proyecto que usted considera conveniente para la ciudad de Santiago? Yo te voy a decir la verdad, yo siento que todavía entre Licey y Navajar y Villa González estamos muy cerca. Que no vale la pena ese tipo de proyectos. Es que siento que la ciudad está muy cerca. Es que nosotros tenemos el campo a 2 minutos, a 1 minuto y medio. Nosotros somos urbe rural. Ahora, si a mí me dicen que me van a llevar en esa tranvía hasta Navarrete, yo me pongo contento, y que me van a llegar hasta Moca, o cuidado sin más. Pero nosotros somos conurbación completa. Lo que nosotros no nos hemos dado la importancia de la conurbación, ni queremos saber de la conurbación, pero hay que conurbar con eficiencia. ¿Pero a qué usted se refiere con ese término? La unión, eso es el área de influencia o de interna, como se diría, de una ciudad, de un pueblo pequeño y una ciudad que se va tragando la ciudad, el pueblo pequeño, y hay que verificar todo lo que pase en ese trance de ahí, que es la conurbación, en esa unión, cómo viene Licey para Santiago, Licey a Moca, y Santiago se va tragando a Licey y se va tragando a Moca y se va convirtiendo en Santiago entero. ¿Qué pasó en Santo Domingo? El problema de Santo Domingo fue un problema de conurbación. El problema es que aquí no traen los técnicos, traen los técnicos de fuera y no nos utilizan a nosotros, lo que sabemos y lo que somos de Santiago y lo que somos de cada pueblo. A nosotros que hay que venir y decirnos y sacarnos el 100. Que conocen la realidad. Que conocen y sentimos la realidad. Y que le saliría seguramente más barato al ayuntamiento contratar a los técnicos locales. Olvídate de lo más barato en la cara. Colón vino aquí y se le entregó la ciudad, el paisito entero. El extranjerismo no lo vamos a dejar de tenerlo. Esa es una enfermedad dominicana, el extranjerismo. Cuando viene un extranjero, le estamos creyendo lo que está diciendo, y por adentro dice, nosotros los técnicos decimos, Dios mío, le están haciendo caso, pero este señor no sabe cómo se vive en Cienfuegos, ni cómo se vive en el hoyo de Julia, ni cómo se vive en el hoyo de la viuda, ni cómo se vive en Navarrete, ni en Licey. Lo que lo sabemos somos nosotros, lo que lo sentimos somos nosotros, lo que sabemos cómo arreglar la ciudad somos nosotros, pero no nos llaman. ¿Cuántos urbanistas hay en la ciudad de Santiago? Yo pienso que nosotros, siempre y cuando no se me han graduado más de hace 4 o 5 años atrás, que se han ido fuera, que no lo conozco porque son ya muchachos más jóvenes, nosotros no llegamos a 10. O sea, hasta hace 5 años había como mucho 10 urbanistas en Santiago. Menos. Y usted dice, esos urbanistas nunca han hecho alguna propuesta, claro, al ayuntamiento. Muchísimas. Sergio Tavera ha arreglado la ciudad vialmente casi completa. La ha arreglado en Martina tiene especialidad. Pero la han arreglado, usted la ha arreglado en plano. En plano. El ayuntamiento no le ha hecho caso a ninguna de esas propuestas. Y ha pasado que cuando esos planos han llegado al ayuntamiento, se lo entregan a otra gente y no sale el nombre del urbanista. No le dan los méritos al urbanista. Le ha pasado muchísimo a Sergio Tavera, gran arquitecto, muy amigo, y conoce lo que está haciendo. Entonces, no te creen, porque hay una serie de gente que se meten a hablar caballá, que no saben del tema, y se ponen dentro y a eso se le creen. Al ignorante se le cree. Y es el que está más ahí. Y es el que está al lado de la calle y está al lado del otro, diciéndole por atrás lo que hay que hacer, sabiendo que eso no es lo que hay que hacer. Pero al ignorante dominicano o al ignorante extranjero. No, el alcalde sigue, o los alcaldes han seguido tradicionalmente a los ignorantes dominicanos o los ignorantes extranjeros. Usted dice, porque hay un complejo de Huacanagarí. Hay un complejo de Huacanagarí. Hay un complejo. Se le hace caso al extranjero que viene acá a hablarnos de tontería, y se le quiere hacer caso a muchísimas cosas. Y cuando tú vienes y ves los proyectos, tú dices, no. Y buscaron a esa gente y cobran tanto dinero para hacer esto. No puede ser. y se le está haciendo caso. Pero tú llevas los planos, aparece fulano, viene el chismecito santiaguero, como somos, que somos chismosos, hasta pasó mañana, te hacen una historia que Amadeo es esto, esto, esto y esto. Y cuando tienes tu gran proyecto, tu solución, te la tumban y no están creyendo en ti y no están confiando en ti. Yo pienso que la palabra clave es confiabilidad. Confiar en nosotros, confiar uno y lo otro. Y te lo aseguro, si aquí los empresarios y la gente de dinero que necesitan por algún lado, que tienen fundaciones, de movilizar ese dinero que lo tienen ahí, confían que en ese dinero se va a desarrollar lo que se está pensando y lo que se va a hacer, entregan el dinero. Porque lo hacen en otro lado y vienen otros. Fíjate que te iba a decir que en el ayuntamiento... Pero antes de que usted me diga eso, hay un gran proyecto de ciudad que se llama, usted lo conoce bien, Plan Estratégico de Santiago. El PES. El PES. Nosotros queremos mandarle un saludo a Peguero, director de... al doctor... Reinaldo Peguero, el gran rey. El gran rey, precisamente doctor en medicina. Por eso conoce y habla de esa forma. Tú ves, yo lo leo siempre en información. Y Peguero sabe y habla de una ciudad viva, una ciudad orgánica. Pero que toda vez que se ha hecho algún proyecto por algún especialista internacional, no ha sido adoptado por el PES, por el Plan Estratégico de Santiago. Ahora se está trabajando en todo eso, hace tiempo está en eso. Sí, se le ha hecho, sí. Porque vino Jaime Ler, me vino estos días. Pero el Plan Estratégico de Santiago ha asumido esos proyectos de esos especialistas internacionales. No sé hasta dónde lo han llegado. No te voy a hablar mentira porque yo no me he metido en el PES hasta la profundidad. Yo lo que he sido asesor, porque cuando yo era presidente del núcleo de arquitectura en el CODIA, estaba con ellos. Sí, llegamos toda, a coincidir ahí alguna vez. Coincidimos tú y yo muchas veces. Sí. Y se hizo la parte de nosotros. La parte de nosotros se hizo. Y se llegaron a muy bellas conclusiones. Tan bellas conclusiones que cuando yo la leí, y llegamos, se le entregué al que era director de planeamiento urbano y le dije, si esto es lo que se va a hacer en Santiago, lamentablemente José Enrique Suez, síndico de Santiago, no va a ser síndico este año, no viene para estas elecciones, si es eso lo que se va a hacer. Y no fue político, fue asunto de estudio, porque la forma de procesar de esa época a la forma de procesar, como decía ese plan estratégico, como lo dice, no coincidían. Se lo digo de buena fe. Y se lo envié. O sea, el síndico no estaba dirigiendo, no estaba encaminado en la dirección del plan estratégico. No, para nada. Para ese plan, para 2010, sí, 2010, para 2020, como le llaman. Para el último plan estratégico. Exacto, este que yo trabajé. Que abarca del 2010 al 2020. No, tenía que volver de nuevo a reinventarse él y penetrarse al plan estratégico. Y así debe ser. El POS ahora y el ayuntamiento y planeamiento urbano están trabajando con el PES. Pero actualmente entonces nosotros, la ciudad, sí está trabajando en la dirección del plan estratégico de Santiago. Sí, estamos avanzando en esa dirección. Se está tratando porque es muy difícil. Se está tratando y los muchachos son los arquitectos, compañeros míos, y los muchachos son los arquitectos que yo fui profesor de ellos, ese grupo entero de arquitectos que está trabajando en el ayuntamiento. Se está tratando de hacer el trabajo juntos, porque ya no conocimos, y ya este sistema que está llegando, el neoliberalismo, está haciendo que esa clase rica con esta clase de pensadores, pero no ricos, sino políticos, se están uniendo, porque nosotros somos, aunque tenemos 1 millón de habitantes, tenemos pensamiento de pueblo, nosotros somos pueblerinos, todavía somos pueblerinos, nosotros no entendemos ciudad grande. Inclusive cuando nos vamos a vivir o a estudiar ciudad grande, nos regresamos, la mayoría nos regresa, porque somos de pensamiento pueblerino, vemos eso grandísimo, aquí que está Dios, aquí que te hacen el dinero, en la capital, Nueva York es buenísimo, Europa, no queremos, vamos a países desarrollados y no queremos devolvernos, porque se nos llenan los ojos, y los ojos llenan. Pero eso pasa también con los habitantes de Santo Domingo. O sea, si van, si de Santo Domingo van a Nueva York o alguna de las grandes ciudades de Europa, se quieren quedar allá. Por lo mismo. Por lo mismo, porque se le, la vista se le va. Esto es lo que hay. El bulto. Nos gusta el bulto. Nos gusta la mentira. Arquitecto, vamos a otra pausa y luego de la pausa continuamos hablando. Si eres ingeniero, arquitecto, maestro o constructor en general, comunícate con nosotros. Hormigones Romano. Podemos servirte todo el concreto que utilices para esa casa, edificio, piso de hormigón, cisterna, piscina o cualquier tipo de obra que estés construyendo. Piensa en la calidad y resistencia con la que vas a construir ese proyecto soñado. Hormigones Romano. Estamos ubicados en la carretera Peña, kilómetro 1, Monte Adentro. Entrando por la carretera Licey, 809-736-1335. Hormigones Romano. Calidad y resistencia a un precio justo. En Terminaciones y Colores te ofrecemos la mayor variedad de pinturas, porque somos los únicos que distribuimos todas las marcas. Te preparamos el color que buscas y conservamos la información para cuando lo vuelvas a requerir. Terminaciones y Colores te ofrece gran variedad de cortinas, pisos en madera, cornisas en foam, plafones y divisiones en sheetrock, screens, shutters, laminados, solar guard, usado en las oficinas gubernamentales de Estados Unidos, y todos los elementos necesarios para la creación de un ambiente a tu gusto. Terminaciones y Colores, Avenida Juan Pablo Duarte 113, 809-241-9000. Síguenos a través de nuestra página terminacionesycolores.com o a través de Facebook Terminaciones y Colores. Curi, cariñosamente Fonso. Arquitecto, propósito, ¿cómo está la salud? La salud, yo lo veo bastante rozagante. Yo estoy recuperándome, totalmente recuperándome, gracias a mi pareja, a mi esposa. A su esposa, aquí presente. Me da mi atención ahora mismo mi chofer. Entonces eso me da vida, todo eso me da vida. Y me da vida también que todo el mundo, que quien quiera darme trabajo, quien quiera darme diseño, eso me da vida. También eso. Yo estoy trabajando normal. Estoy trabajando normal. Inclusive ahora mismo ya vamos a remodelar el Tesoro, el supermercado Tesoro. Estoy haciendo unos apartamentos de una u otra persona. Y le agradezco a toda esa gente que me buscan para yo hacerle su diseño, y eso me da vida. Yo me paro a mi mesa y a mi computadora a diseñar chulísimo, y ahora sí tengo tiempo para la creatividad. Oye, me he convertido en genio, un mago, un genio creativo. Ay, con todo el tiempo posible para pensar lo que la gente desea de su diseño propio, de su vivienda. Entonces, ¿es cierto eso, arquitecto, de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Y una suegra que agradece muchísimo también. Que me felicita. Fíjate, estoy haciendo y me estoy especializando para la gente, cuando comencemos a hacer los rascacielos en Santiago. Ajá. Estoy haciendo para que no vayan a Miami a buscar la empresa tal. Estoy especializando mis rascacielos. ¿En rascacielos? Sí, en edificio alto. Es una belleza. Y el que quiera de los muchachos acompañarme, diseño, para aprender eso. Diseño arquitectónico, diseño de edificio alto. Arquitectónico de edificio alto. ¿Y a qué usted llamaría edificio alto en este caso? Que pasen de 10, 15, 20, 30, 50 pisos. Que pasen de 10 pisos para arriba. Claro, una edificación alta. También ahora la chiquita. No abundan en la ciudad de Santiago. Pero todavía me estoy especializando para que no tengan que ir en ningún momento a Miami ni a Europa a buscar ningún arquitecto o extranjero a hacer eso. Nosotros lo vamos a hacer. Yo lo sé hacer. Pero a propósito de eso y de lo que usted mencionaba, que por ejemplo conseguir trabajo le da vida, porque lo mantiene ocupado y además consigue su dinerito, ¿verdad?, a través de su trabajo. ¿Cómo una persona, un ingeniero, un arquitecto, puede conseguir trabajo con el esquema actual del funcionamiento del Ayuntamiento de Santiago? Con la fuerza del pueblo. Con la fuerza del pueblo. ¿Cómo lo puede? Mira, se va a obra pública municipal. Ellos te enseñan los proyectos que tienen. Si el proyecto no pasa de 10 millones de pesos, no se licita. Si pasa de 10 millones de pesos, hay una licitación y va a concurso. Pero si no se licita, ¿cuáles son los criterios que se utilizan para definir a quién entregar el proyecto? Va donde Edwin Vargas o donde Edwin Beliar, que es su director de ahí, o su, no sé los apellidos que tienen adelante, ¿verdad? Pero los arquitectos ingenieros, y automáticamente ellos tienen obras de las que yo te mencioné ahorita, por ejemplo, el mercado periférico, el mercado Cienfuegos, eso para licitarse, esa pasa de 10 millones, es de Gurabo, la remodelación del mercado de Pueblo Nuevo, ese se va a licitar, va a haber concurso. Por ejemplo, la planta de tratamiento de reciclaje de basura ya está licitada y la ganó una empresa americana. Por eso es que estoy peleando. La ganó. Por eso quise venir donde ti para decir eso. No la ganó una empresa americana. Y fue un concurso, y de verdad que fue un concurso. La placita. Esos son los mercados, son obras para licitarse. Pero hay también obras que no, que están allá. Obras pequeñas, que están allá. Hay que ir. Y el profesional va, habla con ellos y ellos te dicen cómo se va a hacer esa obra. Que no es que te lo estén dando grado a grado, es que son tan pequeñas que no necesitan. No se justifica. No se justifica un concurso, para nada. Entonces pueden ir a obra pública municipal, todos los profesionales. Pero, y a propósito de eso, ¿está pagando bien el ayuntamiento? Porque siempre hay el temor. De eso yo no sé. Del flujo de efectivo, cómo de funciona. Eso, tanto en el ayuntamiento como en el gobierno central. Siempre ha sido dolor de cabeza. De eso yo no sé. Lo que sé. Y sería interesante qué ha pasado con las deudas que quedaron pendientes de la administración anterior, cuando vino la nueva administración. ¿Qué ha pasado con esas deudas del ayuntamiento? Sí, se está trabajando. Me llamaron del CODIA, el presidente del núcleo de arquitectura, presidente también de ingeniería y presidente de arquitectura, el Che Amaro, me llamó que ahora van a pagar una parte. Sí, ellos están en eso. No hay fallo, lo que no ha habido dinero, no es la comunicación, sino el entendimiento de cómo pagar esa deuda tan grande, eran 1,000,000,000, no es un jueguito. ¿Tú entiendes? Fue una deuda grande y es muchas personas de toda índole, de maestros constructores a profesionales, estaban trabajando allá, de todos los partidos. Pero a propósito de eso, arquitecto, ¿es suficiente el dinero que entra en el ayuntamiento para hacer frente a las necesidades de la ciudad? No, jamás, no es suficiente. Jamás, imagínate, en Santo Domingo le dan a Salcedo todos los cuartos del mundo, todo el dinero del mundo. Un ayuntamiento que es mucho más pequeño que más nosotros. Más pequeño que sí. Nosotros. Sí. Y a este muchacho lo tienen, con su situación, diríamos, política, no sé qué asunto, al urbanista del siglo XXI, al alcalde doctor Gilberto Cerulle, no le dan el dinero, y debieran de hacerlo, y el pueblo debiéramos de pelear eso, porque nos beneficiamos nosotros. Es que el problema no es el alcalde, el problema es la ciudad. Nosotros tenemos todo que pensar en la ciudad, tenemos que pensar en nosotros primero. Eso de populismo, de que el político tiene que estar regalando, eso deben de quitarlo ya, y eso pasó. Esas cuestiones de que hay que darle tanta cosa a tanta gente, entonces todos los campesinos van a venir a Santiago porque le están dando. ¿Y dónde? ¿Y dónde tú vas? Que no te estén dando. ¿Vas huyendo? Claro. Es una piñata abierta. Además de la atracción natural que representa las fuentes de trabajo que hay en las grandes ciudades, pues entonces si están dando. Claro, todo el mundo arranca para allá. Sí. Adiós, como los cumpleaños. ¿Qué? Si te abren la piñata, hasta los servicios de la que cuidan los niños se meten a buscar la mente en la piñata. Hasta las esposas después de los papás y los mamás de los hijos. Depende de lo que caiga de la piñata. Pero, a propósito de eso que usted menciona, la ciudad de Santiago ha fungido a lo largo de los últimos años como un imán para atraer, como es natural, ¿verdad? Debido a su producción que había habido, sobre todo en los tiempos de la zona franca, atraer una cantidad importante de personas de la periferia, campesinos que vienen para conseguir trabajo en la zona franca, que habían venido para eso. Ya la zona franca se ha transformado un poco, ya no es lo poderosa que era años anteriores, pero de todas maneras lo que sí creó y lo que sí nos legó fue unos cordones de miseria importantes. Ahí tenemos Cienfuegos y tenemos otros sectores de la ciudad que constituyen un problema. ¿Qué nosotros podemos hacer para facilitar y dar un nivel de vida más digno a esas personas que viven en esos cordones de miseria dentro de la misma ciudad? Te voy a hablar algo interesante. Esos grandes cordones de miseria que tú estás hablando son los parámetros que están tomando las grandes empresas y los empresarios de traer Plaza Lama, de traer, escúchame que mencionen, ojalá que nos ayuden con un patrocinio. Ojalá no den un patrocinio. Pero traer vamos todas a darle empresas, este gratis. Todas esas empresas grandes, todos esos supermercados, todos esos malls, todo eso, ponle el nombre que tú quieras, de venta de artículos chinos baratos. Contando con esos cordones. El chilinlin, como le están diciendo en Miami, el chilinlin, porque todo es chino. Entonces, todo, contando con todos esos sectores, no contando de que Moca está ahí mismo y van a bajar para acá, La Vega está ahí mismo y van a bajar. Se cuenta con eso, pero por la cantidad de gente que van a esos centros a comprar, supuestamente entre comillas barato. Entonces, vamos a verlo de otro punto, de otra manera. Si nos vamos al desarrollo de aquella política que tuvo Balaguer, para mencionarte, de hacerle apartamento, vivienda, no con la pensamiento que tuvo Palmer, que todo lo que sabe de urbanismo sabe lo que estoy hablando, entiende, mejor dicho, lo que estoy hablando, de ocultar la miseria, los barrios. Esa era la temática, con esos grandes frontones en grandes avenidas de multifamiliares. Ese no, es con ese sistema, el sistema de construcción. A nosotros se nos ha ido, en este sistema político, se nos ha ido la construcción en masa. Sabiendo que el PLD, y lo voy a decir claro, fue, se le quiso, y está ahí porque confiamos. En los años 80, un PLDista y un evangélico se parecían. Tú lo aceptabas, iban a tu casa y decían, yo soy PLDista, o entre, yo soy electricista, y por nada más por ser PLDista, tú lo dejabas que entrara a tu habitación, arreglarte tu bombillo, y lo dejabas hasta solo porque era un hombre serio, capaz, responsable, y que no iba a pasar nada. Eso era la concepción. Y todo el pueblo, o la mayoría, para no equivocarnos, confiamos en ese señor. En ese señor, y eso no sé si cambió o no cambió, yo lo que veo que no es igualito. No es. Pero entre los 80 y acá, algo pasó en el camino. Algo pasó en el camino. Que no me interesa en este programa, que no es político. A ver, lo dejamos al pueblo. Lo que pasó, pasó en el 96, tal vez. No sé. Una pregunta, arquitecto. En la ciudad se supone que hay algunos puntos en donde las personas pueden ir, algunos refugios preestablecidos, se supone, debe haberlo. En caso de que haya una desgracia, en caso de que haya un siniestro. Un terremoto, un temblor de tierra grande, un huracán. Fíjate, cuando yo estaba en el CODIA como presidente del núcleo, Fellito Coromina, el ingeniero Franco, hablaban de los refugios en Santiago y pusieron los puntos donde eran. Inclusive, cómo hacerse. ¿Qué tenían que tener esos elementos? Agua, dónde iba a ser el hábitat de todos nosotros cuando hubiera la catástrofe, arrancar para allá. Y el pueblo sabe a dónde iba, no es a lo loco. No es que tú vives en la 30 de marzo o en el centro urbano y tú vas a arrancar para el refugio. No. Eso es todo programado. Está en pensamiento también. Y el PES lo tiene también. El plan estratégico. Arquitecto, el programa se nos ha acabado. Esos refugios no los conoce el pueblo cuáles son. Todavía no están lo suficientemente preparados. No ha habido el entrenamiento. Todo eso supongo que está en el plan estratégico de Santiago. Ojalá se materialice. Ha sido un placer haber compartido con usted. Ya César nos está haciendo señas desde allá. Nos vemos en una próxima ocasión. ¿Alguna palabra? Gracias. Espero que me invite, Amadeo. Para mí un placer. Me encantó Dominicana en Construcción. Vamos a seguir construyendo. Vamos a ayudar a la ciudad. Olvidémonos de la grande política y esas cosas. No. Pensemos en nosotros mismos, en ayudar a nuestro pueblo Santiago, que siempre fue el más lindo del país. Sigan en sintonía con Radio Amistad en la 101.9 FM o en www.amistad1019.com. César.